universo y no encontramos la salida a esta situación. Cuando sentimos que todo está en contra de nosotros, culpamos siempre a los demás de lo que no sucede. Mira alrededor y verás que no es tan malo. Esa personita es una bendición de Dios. Mira alrededor y verás que no es tan malo. Esa criatura traerá paz y amor. Solo hacia adelante, que Dios sea la familia, no desamparará. Tú tienes mucha suerte de tener en tu vientre esa nueva vida. Mira alrededor y verás que no es tan malo. Que esa personita es una bendición de Dios. Mira alrededor y verás que no es tan malo. Esa criatura traerá más amor. Y tu mamá, no la recrimines más. Apoya a esa hija que pronto va a ser mamá. Esa personita es una bendición de Dios. Mira alrededor.